¿Cómo poder adquirir una póliza de vida? ¿Cómo poder conocer de seguros de vida? ¿Y cómo sentarnos a platicar y revisar su póliza? Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es gastos finales y funerales. Gastos finales y funerales, porque lo que hemos visto a través del tiempo en que hemos estado en el radio es el gran interés de los hermanos por conocer qué es un gasto final y funeral. No somos una compañía de funeraria, respetamos todas las funerarias porque hacen una labor excelente, y a todos los agentes, una felicitación para ellos, pero lo que nosotros hacemos es un seguro de vida y es una suma asegurada por una cobertura en dado caso de que algo le llegase a pasar y su familia quedara totalmente sin una cobertura para poder hacer los últimos gastos, los gastos que son necesarios. Y esta póliza se distingue porque va hasta los 85 años, de 0 a 85 años. ¿Escuchó usted bien? Si usted ha sido rechazado por alguna compañía de seguros porque le dijeron que usted ya tenía una edad avanzada y no le podían dar esa póliza, quiero decirle que esta póliza va hasta los 85 años. Y algo muy interesante es que todos califican. Escuchó bien, todos califican. Aquellas personas solamente que están en un asilo de ancianos o están en la cárcel o tienen una enfermedad terminal, no califican. Pero si usted me pregunta, ¿aceptan personas con diabetes, con insulina? Por supuesto que la aceptamos. Si aceptamos personas con sobrepeso, con alta presión o la combinación de las tres, que para las compañías de seguros es de ciertamente una negación para usted, pues nosotros tenemos una póliza para usted. Así que le voy a pedir que tome un lápiz, que tome un papel y apunte este teléfono que le voy a dar en este momento y lo voy a estar repitiendo durante el programa. El número es gratis, es totalmente gratuito y las señoritas están para recibirlas, sus llamadas. 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Lo voy a repetir una vez más por si no tomó tiempo esto y va más despacio. 1-800-379-2840. Si usted tiene que hacer alguna pregunta a través de este teléfono, también se lo puedo hacer a la señorita y ella me lo envía por un texto. Yo con mucho gusto lo contesto aquí en el programa. El programa de Seguro que Está Seguro fue diseñado con el propósito de educarnos usted y yo juntos. Porque cuando usted me hace una pregunta, automáticamente nosotros podemos darle esa respuesta y ayudarlo a conocer más acerca de lo que es un seguro de vida. Y vamos a empezar con la primera estadística. ¿Sabía usted que el average o el costo promedio de un funeral es de los 6,560? Esto es a nivel nacional, ¿ok? Quizás usted diga, bueno, una cremación son $2,000, $1,500, $1,000. Bueno, yo le estoy hablando de un funeral con un servicio completo, es 6,560, con un costo average, un costo promedio a nivel nacional, y lo que hace esto es en lo más económico. ¿Tiene usted el dinero ahorita en este momento si algo llegase a pasar? Lo tiene en efectivo porque no le van a dar crédito. Quiero que sepas que no te van a dar crédito. Entonces, hermano, tienes que estar preparado para este tipo de costo. Ahora, si tú esperas la ayuda del Social Security, quiero decirte que te puede ayudar el Social Security con una sola vez por $255, no más. Eso es lo que tenemos ahorita en pantalla, es lo que tenemos ahorita en el internet, que dice $255, es lo que te va a ayudar el IRS para el funeral. Ahora, yo soy un veterano y necesito la ayuda, yo he servido a este país, bueno, son $300 para los servicios de funeral, $300, y $300 para la lápida, pero de ahí para allá es todo. Por eso es importante que conozcas y sepas que un funeral es costoso y es inmediato. Entonces, llámanos al 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Muchas personas, a través del tiempo que hemos estado en el radio, nos hacen la pregunta, yo tengo diabetes o tengo azúcar en la sangre, conocido más común. Pero la compañía con la que yo estaba y compraba los carros, compraba el seguro de la casa y en ese momento me hicieron un paquete con seguro de vida. Pero resulta que ahora, no me quieren cubrir. Me están sacando de la póliza. Me dicen, los carros y la casa, déjalos. Tu familia, todo está bien, pero tú acabas de adquirir diabetes y estás no nada más con diabetes, tienes insulina y no te podemos cubrir. Ahora usted empieza a sentir esa necesidad, empieza a sentir ese deseo por tener un seguro de vida y se da cuenta que la compañía a la que le estuvo usted pagando por tantos años su seguro, ahora se encuentra con que no lo puede cubrir y ya no hay una reciprocidad para usted. Pues déjeme decirle que yo tengo una póliza para usted con insulina y es garantizado desde el primer día, ¿sí? Entonces, hay 24 millones de adultos con diabetes en América, nada más en Estados Unidos. La probabilidad es que alguien de la familia de nosotros tenga diabetes. Coméntele de este programa de Seguro que está seguro todos los lunes de 8 a 8 y media. Vamos a estar aquí. Entonces, llámenos al 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Cuando uno... A veces hay unas estadísticas de que cuando un niño va a nacer, se junta la gente, los papás, y juntan dinero por 9 meses para que el niño, cuando llegue a este mundo, esté preparado y los gastos estén cubiertos. Acumula uno dinero, ahorra uno dinero. Los bautizos o las presentaciones ante la iglesia o las quinceañeras ahora, lo costoso que son, porque ahora todo, limusina, salón, hasta los chambelanes están rentados y la familia invierte en eso, paga en eso. Y no estoy en contra de eso, pero cuando yo le pregunto a una persona, ¿y tiene usted un presupuesto para el último, para el viaje final, para lo que es un funeral, para lo que es un gasto funerario? Y me dicen, ni lo queremos pensar, ni lo queremos hablar, no nos hable de eso. Palabras más, palabras menos, mala suerte, quién se va a quedar con el dinero, quién lo va a disfrutar. No, esos son tabús. Lo que tenemos es una realidad. Alguien comentaba y me decía, la única condición para fallecer es estar vivo. Y si usted tiene esa condición, entonces usted califica. Por eso es importante que nos llamen al 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. 2840. Si usted va manejando, por favor, le pido, hermano, que se estacione a un lado ahí por una gasolinera o a un lado de la carretera y tome el teléfono 1-800-379-2840. Existen una gran cantidad de accidentes. Las compañías de seguros tienen récords o estadísticas de lo que sucede en las mañanas a la hora del trabajo, en lo que se llama el rush hour o la hora pico, en donde usted por cuestión de haberse levantado temprano, sobre todo los lunes, o ahora el ir texteando o el ir platicando por teléfono, quizás usted no tenga la culpa. Quizás usted, no, usted sea una persona muy conservadora, sea una persona que no le gusta ni siquiera prender el teléfono cuando va en el carro, no le gusta tocarlo, pero el que viene a su lado viene pintándose, la señorita viene arreglándose, viene comiendo o viene con el texto. Ese es el que puede provocar el accidente y ese es a lo que nosotros vamos. Entonces, nunca sabe uno. Uno sabe a la hora que salió, pero no sabe si regresará. Entonces, llámenos al 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. También queremos decirles que cuando estamos con usted, si usted tiene una póliza de vida y no le entiende nada, porque la compró por efecto de emoción, o porque un familiar se la ofreció, o porque un amigo le dijo que tenía un familiar que estaba iniciándose en seguros, y esa gente ni siquiera existe, estuvo 3, 4, 5 meses de seguros y se desapareció y le dejó usted una póliza que aún sigue usted pagando, pero no le entiende usted nada, no la comprende, no sabe lo que está hablando. En este programa vamos a hablar de cómo poder interpretar la póliza, qué es lo que trae cada uno de los renglones de la póliza. Entonces, si usted no lo entiende y quiere llamarnos y sin ningún costo para usted y ni está obligado a comprar nada, puede usted llamarnos y podemos revisar juntos la póliza. ¿Y por qué debemos revisarla? Mire, yo me encuentro muy comúnmente que tienen a menores de edad como beneficiarios. Beneficiarios es la persona que va a recibir la suma asegurada o el dinero o el cheque cuando la persona fallece. En ese momento se hace una reclamación a la compañía y la compañía manda un cheque por la cantidad que usted se aseguró, 100,000, 200,000, 300,000, 50,000, 25,000, X. Pero hay una ley que a menores de edad, menores de 18 años, la compañía no les va a pagar hasta que no cumplan la mayoría de edad. ¿Se fija por qué es importante revisar su póliza? Quizás usted la compró hace 10 años cuando sus hijos eran pequeños y ya tiene la mayoría de edad, pues está bien. Pero si usted tiene todavía menores de edad, es necesario que haga un ajuste, un cambio. No es más que eso. Entonces llámenos al 1-800-379-2840. Queremos ayudarle, queremos servirle, queremos presentarle una ayuda a su necesidad. Porque cuando yo llego a una casa y le pregunto a una persona, me dice, yo estoy asegurado, y llego a la casa y me dice, y le digo, ¿qué póliza tiene usted? Me dice, ¿sabe qué? No le encuentro la póliza. No sé dónde está. No sé dónde la dejé. Ya la buscamos el día de ayer porque hacemos la cita y les digo, póngame la póliza ahí y la vamos a leer y la vamos a interpretar juntos. Pues resulta que no la encuentran. Cuando más necesidad hay, cuando se tiene que utilizar esa póliza, cuando tiene que cubrir el servicio que tiene que cubrir, entonces no se encuentra. Y si usted no la encuentra, que fue el que la compró, menos la va a encontrar su familia. Por eso es importante que su familia esté enterada de dónde esa póliza está, en qué lugar está escondida, en qué lugar está guardada, y que sepan cuáles son las condiciones de la póliza. Pero usted la revisa con tiempo, no se va a encontrar su familia creyendo que tiene una suma asegurada muy grande y en realidad es muy pequeña y no cubre ni siquiera los gastos funerales. Un ejemplo de esto es que hay unas pólizas que son decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si la póliza empezó en $100,000 en el año 1990, quizás ya ahorita esté en $30,000 porque no tomó la precaución de revisar que una póliza a 10 años es la más económica, renovable, y cada año después del año 11 empieza a reducir su suma asegurada. Si no me creen, léalo, véalo en su póliza, puede ver en algunos de los casos. Por eso es importante este programa, por eso el nombre Seguro Está Seguro. Llámenos, 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Quiero decirle que las pólizas para gastos finales y funerales son sin exámenes médicos. Esto como que nos pegaron a los hispanos, sobre todo a los varones. No vamos a ver al médico. No nos gusta que nos digan que estamos enfermos porque pensamos que con que nos digan ya no hay solución. Pues es al contrario, la medicina es preventiva, es prever para que no nos llegue a pasar nada. Un tratamiento a tiempo es mejor que a destiempo. Entonces, como no vamos al doctor, cuando usted somete una aplicación a un seguro de vida con exámenes, es cuando le dan el resultado y se encuentra con que trae un problemita y la compañía lo restringe, le aumenta el costo. ¿Cuántas veces no le ha comprado usted una póliza y le dice, te va a costar $20 al mes? Y viene la gente y le dice, ahora son 50, no son 20, porque le encontraron algo, le encontraron diabetes, le encontraron sobrepeso, le encontraron alta presión, y usted se asusta y no quiero nada. Quiero decirle que la compañía de seguros no le aumentó el precio. Quiero decirle que la gente no tuvo la culpa. Quiero decirle que el único culpable fue usted. Sí, escuchó bien, fue usted porque no se checó a tiempo, no fue al médico, no se atendió. Entonces le echa la culpa por donde es más fácil, a la compañía de seguros. Está usted muy caro. Usted, agente, me mintió. No, es usted que no se tuvo la precaución de atenderse, de ir al doctor y atenderse bien. Ahora, mucha gente va al doctor a México. ¿Me es válido? Algunas compañías sí lo valen, pero una gran mayoría lo que piden es que el tratamiento sea aquí en los Estados Unidos. Llevar un récord, llevar una estadística. Entonces, el llamarnos y sentarse con nosotros no es que tenga que adquirir nada, es que conozca de lo que es un seguro de vida. Quite ese tabú de que nada más sirve para cuando uno fallece y se va a quedar otra persona con el dinero, o la viuda o el viudo va a disfrutar con ese dinero. Eso es una gran mentira, es un gran tabú. La necesidad es, imagínese usted esto, señora, hermana, imagínese esto. Hoy en la noche su esposo llega a faltar, y aunque suena un poco trágico, suele suceder que en la noche una persona llega a fallecer y no amanece. Entonces, en ese momento, en la mañana, empieza la situación difícil, el corredero. Yo he estado en dos tipos de funerales, hermanos. Yo he estado en dos tipos de funerales. He estado cuando hay un seguro de vida, o cuando hay un plan funeral, o cuando hay dinero, y he estado donde no lo hay, donde no existe nada, y son muy diferentes. Créamelo, si usted alguna vez ha estado en eso, se dará cuenta que estoy hablando la verdad y nada más que la verdad. 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Acostumbro en el programa, hermano, siempre incluir un canto a mediación para que nos gocemos en el Señor y le demos la honra y la gloria a Él. Y en este caso le voy a pedir al hermano que escoja el canto que más le guste, el canto que más le pidan, la alabanza al Señor, la glorificación para Él es siempre, en todo momento y en todo instante, y Él es el que nos tiene aquí y nos ha dado la sabiduría para conocer de seguros y poder compartir juntos. Así que gocémonos con el Señor en este momento en el que va manejando. Tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche confesamos tu Señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey. Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior, mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en el hay, mi espíritu anhela su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Gloria. Su nombre es Cristo. Nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Gloria a Él. Qué hermoso canto. Tengo unas preguntas aquí. Una de ellas es, dice, mis papás están grandes y dice, queremos mis hermanos y yo poder asegurar, ¿podemos asegurarlos? Por supuesto, qué buena pregunta, porque fíjese que una gran mayoría de la gente que me llama son gente mayor de edad, 65, 70, 75 años, 80, y algunos hijos están ahí. Yo siempre le pido, cuando una persona de esta edad me llama, le pido que por favor esté alguien más de la familia, por seguridad, por ética profesional. Le pido siempre que haya alguien mayor, alguien de sus hijos o su esposo, esté alguien con ellas. Muchas hermanas viven ya pensionadas, solas, y le pido siempre que haya alguien en casa para que escuche toda la presentación y no haya ninguna duda y no firme nada que no entienda y no comprenda. Entonces, procuro hacerlo, pero la pregunta que está haciendo si mis papás están grandes y queremos asegurarlo, sí, porque lo que yo he visto es que a veces fallece uno de los padres y los hermanos se juntan para poder aportar entre todos el funeral, los gastos finales o funerales. Entonces, es más económico si usted lo hace de una manera por adelantado, donde los asegura en este momento que van a ser aceptados sin exámenes médicos, y entonces la realidad de las cosas es que usted puede hacer entre todos pagar un costo mínimo. Si son 5 o 6 hermanos, no les va a salir ni por $10, $15 a cada uno por mes, para que puedan pagar la póliza. Entonces, llámenos al 1-800-379-2840. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre un seguro de vida con exámenes y uno sin exámenes. Estamos recibiendo llamadas, gracias, Dios los bendiga, al 1-800-379-2840. Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia entre un seguro de vida con exámenes y uno sin exámenes? Pues la palabra lo dice, ¿verdad? Uno lleva exámenes médicos que la compañía paga. Usted no tiene que pagar nada. Quiero aclararle que algunas gentes me han hablado que dicen que la gente les ha cobrado el dinero para los exámenes médicos. No tiene ningún costo para usted. Y si la compañía le va a cobrar algo, entonces cámbiese de compañía, porque las compañías que nosotros manejamos no le cobramos ni un 5 por los exámenes. Electrocardiograma, lo que lleve en su momento en algunas de las pólizas que tenemos con exámenes, electrocardiogramas, examen de sangre, examen de orina, peso, toma de presión, examen de esfuerzo, no lleva ningún costo. Tan es así que se toma el examen y no lo califica usted y no pasa, usted puede reclamar los exámenes y la compañía se los envía sin ningún costo los resultados. Entonces, la diferencia es que uno lleva exámenes y el otro no. Ahora, en cuestión de costos, sí hay una gran diferencia. Sí hay una gran diferencia porque cuando hay un examen, la compañía ve los resultados de los exámenes y en base a los resultados de los exámenes tarifica y tiene ellos un rango. Entonces checan el peso, la estatura, los exámenes de laboratorio de sangre, los exámenes de laboratorio de orina, la presión, y dice, ah, esta persona está más sana de lo que debe estar, o sea, está muy sana, y entonces le da lo que se llama una tarifa preferred, o sea, le baja el costo. Si la gente le dijo que le iba a costar $30 al mes, y le puede bajar a 15, $18, $20. Muchos de mis agentes que yo tengo, así lo hemos hecho. Entonces, pero cuando la persona sale con un examen con diabetes, por ejemplo, quizás se la den, quizás no se la den, depende de la compañía. Nosotros tenemos 15 compañías, quiero aclarar, pero a veces en ese momento le pueden aumentar el costo con exámenes médicos. Entonces, si usted no se hace, si se hace el examen, puede que le baje más el costo o puede que le aumente. Ahora, si usted nunca va al médico, no se atiende nunca y piensa que tiene algo, la mejor póliza para usted es sin exámenes médicos. Y entonces la compañía toma el riesgo por usted. Dice, bueno, yo no te hice los exámenes, ahora te voy a dar una póliza, pero como yo me cubro el riesgo y no sé cómo estás, entonces te voy a dar una tarifa, no te voy a bajar ni te voy a aumentar, te voy a dar una tarifa estándar con un margen de ganancia para mí si algo llegase a pasar. Entonces es más cara. Por decir, una póliza de $100,000 para una persona que le costara $30 o $25 con exámenes médicos, quizás le cueste 50 o 45 sin exámenes médicos. Por eso es importante sentarnos y platicar. No es, ¿me da el precio por teléfono? ¿Me puede ayudar? Porque son muchas cosas las que tenemos que platicar usted y yo y ver qué está tomando, qué medicamentos califican, qué medicamentos califican para otra cosa. Es una serie de cosas que tenemos que sentarnos a platicar. Llámenos al 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Dice, estoy usando insulina. Me cubre una póliza de vida porque mi agente me dijo que ellos no me podían asegurar y dudaba que hubiera una póliza que la pueda asegurar. Pues no, aquí la tengo en mi computadora y se lo puedo mostrar, donde dice que lo aceptan desde el primer día con insulina. 1-800-379-2840. Desde el día 1 de la cobertura, desde que usted tiene ahí la póliza con insulina, dependientes de insulina, sin exámenes médicos, hasta $50,000 máximo le da, ¿sí? Entonces, las primas están garantizadas, no va a aumentar jamás el costo de su seguro, ni va a bajar la suma asegurada, es lo que se llama primas o costo nivelado y garantizado. Tiene una opción de muerte por accidente y puede incluir niños en la póliza. Es una aplicación de sí y no, o sea, ¿tiene usted esto? Sí, no, sí, no, sí, no, y se le llama a la compañía lo entrevista a usted y en ese momento, la semana pasada hicimos 4 aplicaciones donde las personas que tenían insulina fueron aceptadas, muy contentas, personas de 65, 70 años con insulina, ellos sabían que no podían asegurarse y nos llamaron y ahora ya están cubiertos, ya tienen su póliza en su poder, porque es inmediato, en una semana tiene su póliza en su poder garantizado. Llámenos al 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Hay muchas maneras de economizarse en una póliza de vida, muchas maneras de economizarse en una póliza de vida. Por eso es importante que me llame. Su alimentación en una semana antes de hacer un examen médico puede marcar la diferencia en una reducción de costo. Si usted no entiende lo que dice su póliza, no sabe de lo que llama la póliza, no sabe a quién llamarle, no sabe a quién reclamar, no sabe qué hacer en un momento dado, vamos a revisar su póliza, vamos a sentarnos y platicar juntos, porque si usted nos llama a este número, yo le aseguro que va a conocer bastante de seguros de vida. Tenemos más de 20 años de experiencia en el ramo asegurador. 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Muchos beneficios adicionales hay para en un momento dado, si usted desea salir con nosotros. Entonces, el programa se llama Seguro Está Seguro. Es bien importante que esté usted seguro, pero también sabe de qué, de su salvación. ¿Está usted seguro? ¿Está seguro? Llámenos al 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Aquí dice otra pregunta que me están poniendo ahorita por texto. Dice, oiga, yo veo al doctor en México, ¿qué debo de hacer si yo quiero adquirir una póliza para que me salga más económico? Bueno, pues, si usted está bien y usted considera que el examen le va a salir bien, yo le recomiendo que vaya a una clínica de esas de prácticas, si no va a dar anuncio, pero usted sabe de qué se llama, unas que usted va a pagar, y hágase unos exámenes completos con este doctor, tome una, y si no salió nada, que le dé una receta, y ese doctor lo vamos a poner como un antecedente. Pero sí es necesario que se atienda con un doctor aquí en los Estados Unidos para que su póliza le baje de costo. Si su póliza usted está pagando mucho, también llámeme. Tengo una póliza muy económica para usted. 1-800-379-2840. 1-800-379-2840. Y nos vamos a ver aquí los lunes por un buen tiempo de 8, 8 y media. Invite a sus hermanos, invite a la iglesia. Pastor, escúchenos. Vamos y damos a gratis seminarios. 1-800-379-2840. Dios los bendiga. ¿Seguro está seguro?